Y a partir de este momento, Ecos del Paraguay. Música, actividades, el dulce idioma guaraní y mucho más. Quedan con ustedes Teófilo y Sadie Acosta. Amables oyentes de Ecos del Paraguay, tengan ustedes muy buenas tardes. Es muy grato poder estar nuevamente con todos ustedes por Eco Radio, la radio online de Ecos del Paraguay, hoy sábado 4 de julio del 2009. Baish Bangi Nukwera, hoy me llevo a Penendive, como en Ujanguaco, Arabo, Cucuellabe. Cobanico Jaete envía Pojeñoiva, Oreñeacua, Uijaña Saiva, Penderera y Tepe, Paraguay Jaisha, Ñamomorá, Jayagüero Jorubo, Ñane Ñee, Ñande Purajeija, Ñane Tabarandu. Aupeisha ya una gema por hei por oripona o un asai bebe tu pepore ñan de polka ponente. Escuchamos el primer tema musical entonces de la fecha, que nos invita a recorrer paisajes de belleza sin par, aspirando el aroma fragante de los campos y valles del Paraguay. Sheibotumika Awu de Pedro Santander y Rodi Segovia es el tema que vamos a escuchar desde el disco Eladio Martínez y las Hermanas Grances de Ñemitú Producciones. Cuñata y picore y potá. Quebranto y chamanó. Xeluje y xecaneó. Terapico y cuñataí. Estás en compañía de Ecos del Paraguay, que se difunde desde Washington D.C., capital de los Estados Unidos. Aprovechamos para saludar a todos los norteamericanos en el día de su independencia patria, saludándonos, sumándonos al bullicio, celebración y fiesta que se viene el 4 de julio en este gran país que acoge a millones de migrantes, entre los que se encuentran la colectividad paraguaya. Así es, Teófilo, por supuesto, hay muchísimos norteamericanos que han llegado también hasta la capital para compartir un festival de música que es muy tradicional en las escalinatas del Capitolio, y luego los todo lo que implica los fuegos pirotécnicos aquí en Washington. Así que un saludo a todos los paraguayos también que han adoptado la nacionalidad norteamericana en este día, en que es el día de fiesta nacional, 4 de julio. Y seguimos en el programa de la fecha. Vamos a dedicar un homenaje de recordación a artistas y cultores de nuestro acervo cultural, entre ellos a Carlos Miguel Jiménez, quien naciera el 5 de julio de 1914, a Rudy Torga y a Reinaldo Mesa, quienes partieron a la eternidad también un 5 de julio, pero del año 2002. A propósito, hemos tenido la oportunidad de comunicarnos con uno de los músicos paraguayos que acompañó a Luis Alberto del Paraná primeramente, y que también estuvo recorriendo escenarios europeos junto a Reinaldo Mesa. Sí, Teófilo, precisamente le contamos a la audiencia que hoy vamos a compartir una amena charla con Oscar Ramos, el arpista que, por supuesto, recorrió escenarios importantes junto a estos músicos paraguayos renombrados como son Luis Alberto del Paraná y Reinaldo Mesa, y que actualmente reside en Suiza. Así que tenemos mucho que compartir con ustedes en esta tarde y, por supuesto, disfrutaremos de temas musicales. Así es. Lindas selecciones en la fecha. Estaremos conociendo más detalles sobre la creación del tema musical Mi Patria Soñada, de Carlos Miguel Jiménez y Agustín Barbosa. Y para los que están de cumpleaños, desde aquí por supuesto nos sumamos a estas celebraciones, a los que van a estar cumpliendo en los días próximos, y también a los que lo han celebrado ya en la semana. Especialmente saludamos a quienes, Teófilo, a Alberto Acosta, mi hijo, a Mauri, que cumple 4 añitos, y a Ana María Sanabria, gerente propietaria de Artesanía Rincón Paraguay. Para ellos, felicidades. Para todos ellos, muchísimas felicidades. Y junto al sello discográfico Ñemitún, aquí celebramos este acontecimiento que también algunos de ustedes deben estar celebrando, con lo mejor de la música folclórica del Paraguay, con este tema de José Magno Soler en la interpretación de Lilian Romero, En tu día. Recordando siempre este día feliz, hoy vengo a cantarte en tu aniversario, en versos sinceros por nuestra amistad. Quisiera brindarte con toda mi alma un fraterno abrazo con sinceridad. Que Dios te ilumine en toda tu vida, que te brinde dicha y prosperidad. ¡Viva la alegría por tu cumpleaños! Y cantemos todos en tu día feliz. Hagamos un brindis en tu homenaje, en este gran día de felicidad. We'll be right back. tu vida, que te brinde dicha y prosperidad. Viva la alegría por tu cumpleaños y cantemos todos en tu día feliz. Hagamos un brindis en tu homenaje en este gran día de felicidad. En diferido, si tu vecino o tu amigo no pudo escucharnos a esta hora, puede hacerlo en cualquier otro momento en www.ecosdelparaguay.com. Así es, Teófilo, ahí siempre estamos poniendo a disposición de todos los que tengan un tiempo a otra hora para poder disfrutar de este programa folclórico que una vez a la semana se emite a través de Eco Radio y es los sábados de 2 a 3 de la tarde, hora de Paraguay y también hora de Washington DC. Y para anuncios publicitarios de tus eventos, empresas o servicios, en nuestra página web puedes comunicarte con nosotros al 202-906-0155. Así podrás ampliar tus posibilidades de hacer negocio desde nuestro portal. Ahora vamos a cumplir con nuestros auspiciantes y ya volvemos con todo lo que tenemos preparado para compartir con ustedes en el día de hoy. Para disfrutar de las más bellas polcas y guarañas de ayer y hoy, promovemos la creatividad artístico-musical y el talento de los jóvenes paraguayos. Adquiera su música paraguaya favorita en Ñemitín, su sello discográfico. Recibimos sus pedidos al 202-906-0155 o puede comprar por internet en www.paraguayonlineshopping.com. Baixapa. Compatriotas, llegó el momento de hacer conocer lo nuestro. Artesanía Rincón Paraguay tiene la mayor variedad de prendas de vestir para grandes ocasiones. Para damas, polleras, pantalones de aopoí, ñandutí y encajeyú. Shorts y blusas para el verano. Para caballeros, extensa variedad de camisas y corbatas. Artesanía Rincón Paraguay también ofrece finas joyas, anillos, collares, aros. Para regalos, las banderas paraguayas y americanas en ñandutí. Manteles de diferentes diseños acorde a sus exigencias. Por eso decimos que en ningún hogar debe faltar un Rincón Paraguay. Y para un rico mate o tereré, tenemos termos forrados y tallados totalmente en cuero, con el logotipo personal de grupo o empresa. No acepte imitaciones, decídase por la auténtica artesanía nuestra. Rincón Paraguay tiene lo mejor. Para informaciones, al 301-877-8147 o visítenos en www.rincónparaguay.com. Del Paraguay. Hoy, primer sábado de julio, se recuerda el Día Internacional del Cooperativismo, SADE. Así es, Teófilo, efectivamente a partir de julio de 1995, en conmemoración al centenario de la creación de la Alianza Cooperativa Internacional, se celebra cada primer sábado de julio el Día Internacional del Cooperativismo para celebrar y propagar los valores de esta organización, demostrando al mundo la solidaridad entre los cooperadores y la eficiencia de sus organizaciones como medio de emancipación económica y prenda de paz mundial. Cooperativismo promueve la asociación de individuos y familias con intereses comunes. Su intención es poder construir una empresa en la que todos tienen igualdad de derechos y en las que el beneficio obtenido se reparte entre sus asociados según el trabajo que aporta cada uno de los miembros. El aporte de cada socio de una cooperativa se convierte en beneficio para él mismo y para todos los asociados. Los valores cooperativistas son la ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. El grupo que asume una cooperativa mantiene una interrelación de apoyo de trabajo individual en función de la meta común. Las entidades solidarias también son numerosas en nuestro querido Paraguay, así que a todos los cooperativistas en la fecha enviamos nuestras felicitaciones por estar trabajando por el bien común, la ayuda mutua entre todos. Y vamos a disfrutar de otro tema musical en Ecos del Paraguay, iniciando un breve homenaje de recordación al gran poeta Carlos Miguel Jiménez. Ángel de la Sierra, letra de Carlos Miguel Jiménez y música de Emilio Bobadilla Cáceres. Nos interpretan aquí en Ecos del Paraguay Eladio Pedroso y Ulises Llamosas. Es un ángel de la sierra, la mujer cordillerana. Aunque viva entre las piedras, tiene blando el corazón. Y su voz muy paraguaya es la música serrana, de sabor aprisionante que contagia el diapasón. Es espíritu encarnado de los cerros guaraníes, heroína laboriosa de belleza natural. Cual su pájaro campana habla, reza, llora y ríe al cantar su melodía de misterio montarás. De mi patria, tan pequeña como grande, descendiente de guaraña, residenta y caraí. Hoy sus águilas no envidian ya ni al cóndor de los Andes, y en el monte ya es la santa de mi culto guaraní. Paraguaya de la sierra, tu pureza yo celebro, cual un templo de esmeralda de imponente majestad. Orográfica doncella, virgen blanca de ojos negros, entre cumbres representa a la diosa libertad. Entre cumbres representa a la diosa libertad. Seguimos compartiendo con ustedes Ecos del Paraguay y en este segmento de homenaje evocando a Carlos Miguel Jiménez. Carlos Miguel Jiménez nos dejó en su silencio saturado de canciones de amor, de fe y de gratitud por las cosas de Dios. Carlos Miguel Jiménez es un nombre que resume la amistad porque su religión fue el culto al amigo. El Paraguay no es canto, no es poesía sin decir Carlos Miguel Jiménez. Nació en Pilar el 5 de julio de 1914, alumbrando así una estrella del firmamento artístico de nuestra patria. Al dirigir sus primeros pasos por la senda de la vida, trajo en sus alforjas una invisible lira de oro como un don inapreciable de las musas. Carlos Miguel Jiménez fue hijo de don Federico Brackenbush y de Amalia Jiménez. Siendo aún pequeño, se trasladó a la ciudad para continuar sus estudios primarios y secundarios. Frecuentaba la casa del inmortal Manú. Fue su maestro el profesor Delfín Chamorro y otros capacitados educadores, quienes fueron modeladores de su sólida capacidad intelectual. Carlitos, el inefable Carlitos, paseaba su estampa barbuda con un tosco bastón de palo común, un chambergo raído y su ponchillo campesino. Fue un correcto periodista, batallador y brillante, sirviendo al pueblo con nobleza e hidalguía. Murió de un infarto el sábado 29 de agosto de 1970. Sus restos fueron velados en Autores Paraguayos Asociados APA y sepultado en el cementerio de La Recoleta en un panteón cedido por la revista El Circ. Un ramo de violetas para ensalzar este recuerdo de otro bate indiscutible, Darío Gómez Cerrato, en su adiós para Carlos Miguel Jiménez. ¿Quién es este poeta de rostro duro y suave, como tallado a golpes de martillo y de flor, que ruge como el tigre y canta como el ave, hambriento de justicia y borracho de amor? Doliente visionario surgido a los vaivenes de la patria azotada por un sino cruel. Se llama este poeta Carlos Miguel Jiménez y tiene ya su fresca corona de laurel. Mi patria soñada, el ideal de un país sin hambre, sin penas. El poema fue escrito por Carlos Miguel Jiménez tras la despiadada revolución de 1947, que no solo enlutó al pueblo paraguayo, sino que resucitó la intolerancia más bárbara. Quizá ese sea uno de los poemas mejores elaborados y que conjuga todos los sentimientos de los paraguayos de todos los tiempos, Mi Patria Soñada. Y ahora vamos a contarles un poquito más de cómo surgió este bello tema musical, hecho música porque así lo quiso su autor, don Carlos Miguel Jiménez. Ay, cuánigo, amigo, rejo perajagüe. De ajuowi ha ayuro hechamía ina, fue lo que le dijo Carlos Miguel Jiménez a su amigo Agustín Barbosa, recientemente desaparecido también, a quien había ido a visitar al barrio Sajonia. El cantor de José Asunción Flores acababa de salir del quirófano operado de la garganta por el doctor Nelson Llamosas en el verano de 1952. Estaba hospedado en la casa de su amigo Gilberto Duarte, quien mucho le insistió para que guardara cama y silencio conforme le recomendó su cirujano en su domicilio. Barbosa, más con señas que con palabras, entabló comunicación con uno de los grandes poetas populares de nuestro país. Dada la mudez del visitado, el visitante y el dueño de casa fueron los que llevaron la voz cantante del encuentro. Caía ya la tarde y el sol, como una espada que derretía su acero, se derramaba a la orilla del río Paraguay, el río Paraguay tan amado por el ruiseñor de la Guarania con reposo posoperatorio. Aremacu aguereco, mi patria soñada, verso ayapoba ecue. Hay potawi deremo música cheve, name eibaba bepe. Angamo indeben de pope, daipori apuro. Angande a oipona llevivo ve, elle pulseajese, le dijo a su amigo Agustín Barbosa don Carlos Miguel Jiménez al despedirse. Apenas se fue el poeta, Agustín leyó la obra que había quedado junto a él. Le cautivó enseguida. Era la aspiración de un hombre honrado que clamaba por una sociedad en la que se cultivaban los mejores valores de la humanidad progresista. Cada palabra parecía nacer de la más profunda palpitación de su corazón de gran poeta, expresa Agustín Barbosa en sus memorias de Ruego y Camino. El pilarense había escrito el poema después de la despiadada revolución de 1947, que no solo enlutó dramáticamente al pueblo paraguayo, sino que resucitó los cánones de la intolerancia en sus modos más bárbaros. Ante ese panorama, el poeta llamaba a la concordia, soñando una patria nueva. Como pocos, el poema dibuja la aspiración de libertad y democracia de un pueblo perseguido por los dolores de parto, de los atropellos a la dignidad de sus habitantes. Mi patria, mi trabajo, mi patria soñada, fue arduo, pero unos cuantos días después de cumplir mi propósito y cuando la estrené en la casa de Gilberto ante una reunión de amigos, tuvo una inmediata aceptación. Empujado por un incontenible entusiasmo, el dueño de casa dijo que la composición podía convertirse en un nuevo himno típicamente paraguayo y ser de autores nacionales, cuenta Barbosa en su libro. Y haberle otorgado a la obra de Barbosa y de Carlos Miguel Jiménez el Premio Nacional de la Música fue sin duda un acto de justicia. Ese canto no es ya de ellos solamente, sino de todos los que coincidimos con su contenido y aguardamos la hora precisa de existir en un Paraguay libre de ataduras nativas o extrañas, sin amos insaciados ni murallas para el pensamiento, en un paraíso que construyamos entre todos y para todos. Y después de conocer los detalles que dieron origen a este tema musical que lleva un mensaje de lo que todos los paraguayos anhelamos, les invitamos a escucharlo aquí en Ecos del Paraguay en las voces de los integrantes de Vocal 2. Su impoluto. para disfrutar de las más bellas polcas y guaranias de ayer y hoy. Promovemos la creatividad artístico-musical y el talento de los jóvenes paraguayos. Adquiera su música paraguaya favorita en Ñemitín, su sello discográfico. Recibimos sus pedidos al 202-906-0155 o puede comprar por internet en www.paraguayonlineshopping.com. Baixapa, compatriotas, llegó el momento de hacer conocer lo nuestro. Artesanía Rincón Paraguay tiene la mayor variedad de prendas de vestir para grandes ocasiones. Para damas, polleras, pantalones de aopoí, ñandutí y encajeyú. Shorts y blusas para el verano. Para caballeros, extensa variedad de camisas y corbatas. Artesanía Rincón Paraguay también ofrece finas joyas, anillos, collares, aros. Para regalos, las banderas paraguayas y americanas en ñandutí. Manteles de diferentes diseños acorde a sus exigencias. Por eso decimos que en ningún hogar debe faltar un Rincón Paraguay. Y para un rico mate o tereré, tenemos termos forrados y tallados totalmente en cuero, con el logotipo personal de grupo o empresa. No acepte imitaciones, decídase por la auténtica artesanía nuestra. Rincón Paraguay tiene lo mejor. Para informaciones, al 301-877-8147 o visítenos en www.rincónparaguay.com. Seguimos compartiendo con todos ustedes ecos del Paraguay hoy en un día de celebración aquí en los Estados Unidos, donde el bullicio, la algarabía ya es contagiosa realmente, y ustedes pueden incluso apreciar como sonido de fondo ya el estruendo de petardos, ya que es una costumbre que por esta fecha se ha permitido el uso de fuegos artificiales para una manera muy especial de celebrar el Día de la Independencia aquí en los Estados Unidos. Y siguiendo con el programa, ahora queremos recordar a dos compatriotas que casualmente fallecieron el mismo día y que desde diferentes espacios han demostrado su amor al Paraguay y han aportado al afianzamiento de nuestra identidad, tanto dentro del país como fuera de él. Nos referimos a Rudy Torga y Reinaldo Mesa, quienes partieron a la eternidad el 5 de julio del 2002. Gabino Ruiz Díaz Torales Gamarra, Rudy Torga, exponente singular de la cultura paraguaya. Había nacido en San Lorenzo el 19 de febrero de 1938, hombre de teatro y poeta. El maestro Rudy se sintió consustanciado con sus raíces para erigirse como un roble soberbio y sustentar en su savia los valores de la cultura guaraní que alimentaba las entrañas y su entendimiento por esa inclusión natural de amar a lo nuestro, de querer conocerlo profundamente, de ser su promotor y defensor. Rudy Torga en su alma tenía esa pasión por la patria, latía en su corazón los sueños populares de su querido Paraguay. Aquellos hombres olvidados por el progreso y arrinconados por las miserias eran de su preferencia para evocar en sus versos. Rudy Torga respiraba su arte sobre un pentagrama musical. Gran intérprete de las poesías en guaraní y castellano, voz grave y una sutil interpretación de palabra por palabra, dando a cada verso una expresión musical. Uno de los trabajos de exaltación de las obras de poetas paraguayos que realizó Rudy Torga fue la grabación de un cassette con obras del insigne poeta del pueblo, Carlos Miguel Jiménez. Rescatamos del baúl de los recuerdos y en Ecos del Paraguay, en este segmento de recordación y homenaje, escucharemos a Rudy Torga declamando el poema Muchachita Campesina de Carlos Miguel Jiménez. Thank you. que despiertas en la patria del arriero. A los rayos del lucero y a los trinos del zorzal. A tus labios y mejillas dio su rosa del oriente y su hechizo un sol naciente de hermosura natural. Muchachita de ojos negros y trenzada cabellera, trae la brisa mañanera en sus alas para ti. Cuando alegre te levantas en la bella madrugada, la caricia perfumada de la selva guaraní. Tienes tú dos estrellitas que en mi cielo parpadean, son dos fuentes que bordean tus pestañas de amambay. Sin embargo, eres humilde como rústica violeta que se oculta en la floresta de mi dulce Paraguay. Tú convives con las flores, con el aire, con las aves, y del manso arroyo sabes cómo es linda la canción. Santuario es tu ranchito, dentro tú la virgen pura, con que allí adornó natura el solar de mi nación. Su dulzura, la mejor fruta madura del mejor jugo de amor. Y tu pecho de paloma guarda el más grande tesoro, vale más que el mismo oro tu cariño y tu candor. Sencilla reina agreste de luciente piel morena, de otro cutis la azucena, no despierta tu ambición. Y descalza eres modelo de belleza femenina que salvó tu campesina paraguaya tradición. Escuchábamos así este poema de Carlos Miguel Jiménez en la voz del desaparecido Rudy Torga, que por muchos años trabajó en Aerolíneas Argentinas como maletero en el aeropuerto de Asunción. En sus tiempos libres en el aeropuerto, él leía revista o Carapoteque Mío, algún libro de su interés, y entre sus compañeros de trabajo a veces declamaba los poemas en lengua guaraní. Lo hacía magníficamente para el deleite de sus compañeros de pista o de depósito. El gordito maletero, hijo del campo, traía en su sangre y en su ser esos murmullos agrestes. En su alma tenía esa pasión por la patria. Latía en su corazón los sueños populares de su querido Paraguay. Y así estamos recordando también en el programa de hoy entonces a Rudy Torga, un hombre de teatro y poeta paraguayo que dio también poemas que fueron musicalizados y que forman parte del repertorio folclórico del Paraguay. Así es, y uno de esos podemos escuchar ahora, Donde mi canto pasó, de Rudy Torga y Arnaldo Llorens, canta Miriam Beatriz. Sabemos que es uno de los temas preferidos de esta morena orqueteña que lo interpreta maravillosamente. Entonces, aquí vamos a escuchar en Ecos del Paraguay en este segmento de homenaje a Rudy Torna. Canto vuela hacia el tiempo de la esperanza, hereda su vocación de mi Dios Tupán, y recorre los caminos de mi azul patria con el sonoro cordaje del maracán. Es su idioma fraternal como la alborada, para todos reparte arapiapú. Como una mano la briega surcos reclama, para sembrar en los seres el morancú. Donde existe incomprensión, canto llevar hermandad. A nadie dice Señor si no está con la verdad. Donde mi canto pasó, alegría brotará, es la vida su pasión, su ideal la libertad. Es su idioma fraternal como la alborada, que para todos reparte arapiapú. Como una mano la briega surcos reclama, para sembrar en los seres el morancú. Donde existe incomprensión, mi canto llevar y mandar. A nadie dice Señor con la verdad. Donde mi canto pasó, alegría brotará, es la vida su pasión, su ideal la libertad, Estamos acompañándoles en Ecos del Paraguay, iniciando con este sábado, entonces la serie de sábados que vamos a estar dedicando también al mes de la amistad, ya que en Paraguay celebramos el 30 de julio el Día de la Amistad, y ojalá alguna vez pueda establecerse como Día Mundial de la Amistad, el día de esa cruzada que inició allá en Puerto Pinasco con el doctor Artemio Bracho. Porque no sabía, además, impulsando los compatriotas, así como nosotros lo hacemos desde cualquier parte del mundo, entonces puede llegar a hacerlo. Exactamente, y hablando de compatriotas que tenemos dispersos en muchas partes del mundo, saludamos a todos ellos, aquellos a los que nunca hemos conocido personalmente, pero que con los que estamos cultivando una bella amistad a través de este programa y de nuestra página www.ecosdelparaguay.com. Y ahora vamos a recordar a otro intérprete, músico paraguayo recientemente desaparecido. Hoy se cumplen, mañana precisamente se cumplen 7 años de la partida a la eternidad de Reinaldo Mesa. Y hoy más temprano hemos conversado con Oscar Ramos, el arpista paraguayo que por varios años formó parte del grupo conformado por Luis Alberto del Paraná y los paraguayos, que después del fallecimiento de este quedó bajo la dirección de Reinaldo Mesa. Los paraguayos continuaron sus giras por todo el mundo. Mesa y el grupo fueron distinguidos en distintos escenarios y en 1997 Reinaldo Mesa recibió la condecoración Orden Nacional al Mérito otorgada por el gobierno paraguayo en el grado de Comendador del Paraguay. Reinaldo Mesa nació el 28 de mayo de 1929 en la colonia San Lorenzo de Concepción, A los 17 años ganó un certamen que cantó organizado por Radio Teleco. Luego de la revolución del 47 decide dedicarse al canto. Practicaba sus... O sea, volvió al Paraguay. Soñó con venir a vivir acá. Fue muy breve su estadía a su retorno al Paraguay, pero tuvo la satisfacción de llegar a reposar en su hamaca bajo el mangal, escuchando el trino de los pájaros, pues era un gran romántico y soñador, señaló Tito Jara Román, artista que es amigo y lo acompañó muy de cerca en sus últimos meses de vida. Y ahora sí, queremos compartir este testimonio, esta conversación amena que hoy hemos tenido con uno de los que acompañaron a Reinaldo Mesa y a Luis Alberto del Paraná también por Europa. Él está residiendo en Suiza, es Oscar Ramos, y compartimos con ustedes lo que estuvimos conversando más temprano hoy, ya que por la diferencia de horario era el momento en que podíamos encontrarlo todavía disponible, ya que tiene muchos compromisos que cumplir. Él sigue desarrollando su gran labor de artista, de arpista allá en esa parte de Europa. Oscar Ramos. ¡Ey, chicos! ¡Qué cosa dije! ¡Ah, Shehina! ¡Encantadísimo! Igualmente. Un placer poder compartir contigo desde la distancia y a través de Ecos del Paraguay también, por supuesto. Verdad, y mira, en medio aquí de este hermoso día que tenemos aquí, al lado del lago de Zurich, enfrente de una iglesia, con ruido de aviones de caza aquí, de los militares suizos, porque estoy aquí afuera, y qué calidad hoy en día la tecnología que nos brinda, ¿verdad, Sadi? Así mismo, y nosotros muy contentos, por supuesto, de poder compartir contigo. Te queríamos robar unos minutos de tu tiempo, solamente en este día, para poder también enriquecer el homenaje que estamos haciendo de recordación al séptimo aniversario del fallecimiento de Reinaldo Mesa. De Reinaldo, sí. Estuve hablando antes con Teófilo, ¿verdad? Sí, y la verdad que a mí se me pasó totalmente por alto, ¿verdad? Este día de mi gran colega, porque, como le dije a Teófilo, hemos convivido tanto con Reinaldo. Yo estuve con él después de la muerte de Luis. Sí. Hasta el 82, sí, hasta el 82, exactamente, sí. Pero luego, claro, Reinaldo... Fue yo la última actuación que hice con Reinaldo, fue en Hamburgo, cuando me llamó, cuando estuvo de cumpleaños un gran artista alemán que se llama Freddy Quinn, y que le invitó a los paraguayos para que actuaran el día de su cumpleaños. Y aquella vez me llamó justamente Betty y tuve que irme a Hamburgo, y aquella vez ya le veía muy mal a Reinaldo, estaba malito ya. Y él no pudo hacer más esa actuación con nosotros en la televisión alemana, y luego... Cuando yo regresé a Suiza, Betty me dijo, Oscar, está lleno de gente. ¿Y por qué? Le dije, no, a Reinaldo en este momento le estamos llevando en helicóptero al hospital, dice, y probablemente este ya será su último viaje al hospital, dice. Y yo tuve que venir a Suiza. Llegué a Suiza y volví a llamar a Hamburgo, y entonces se recuperó otra vez Reinaldo. Y yo le dije a Reinaldo, baja donde dejó el Paraguay, pues amigos, me aman de ir de poramba, esa es una lleva. Y ojo a Paraguay, se recuperó y se fueron al Paraguay, ¿sabe? Y yo lo que le dije a Teófilo, qué pena que por medio, así por este medio, no se puede dialogar bien, ¿verdad? Porque todo cuesta dinero, ¿verdad? Salíamos muy bien. Así es. En la historia. Sí, pero muy contentos de poder tener unos testimonios así tuyos de tantos años que estás también trabajando por la música, por ahí, siguiendo los pasos de Luis Alberto del Paraná, por supuesto que abrieron caminos muy importantes para la música paraguaya y latinoamericana por allá. Así mismo, ellos fueron los que abrieron caminos, se hicieron picadas, como se puede decir, de verdad, aquí por Europa, y hasta hoy podemos comer justamente de aquel gran trabajo que hicieron esos personajes, ¿verdad?, paraguayos. Y en fin, hay que aprovechar la vida, como dijo Teófilo hace unos minutos, hay que aprovechar porque pues, eñan de tuya paja, pues, eñan manombaja, y si no aprovechas a tiempo, los momentos, ¿verdad? Uno a veces desaparece de repente, ¿verdad? Y contanos un poquito qué haces vos allá por Suiza, contanos de tu trabajo artístico. ¿Desde cuándo? ¿Hace cuánto tiempo? Jovencito, sabemos, creemos que has llegado a Europa detrás de la música. Yo llegué a Europa con 19 años, en el 72. Un día de abril, el 12 de abril del 72. Y luego en el 74 yo integré el conjunto Los Paraguayos, después de Fausto Franco. Fausto Franco estuvo antes, ¿verdad? Y luego cuando él abandonó el conjunto, integré yo. Como arpista. Como arpista. Y fuimos a Moscú, yo debuté con Los Paraguayos en Moscú. Así que llevo ya 37 años por acá. ¡Qué maravilla! 37 años. Y ya me suicidé. te volviste suizo. Me volví suizo. Pero nanderezaray vilaña de Eretá, vilaña niñe, vilaña de pura heavy. Esa te pasa, ñande única identificación de Aguereco, ñande con la Paraguay, ñande idioma guaraní y la música. Y después buscaremos las identificaciones, ¿verdad? Pero el paraguayo se identifica por su idioma y por su música. Eso es lo que yo puedo decir patente, ¿verdad? Lo que yo pasé aquí en Europa. Y hay muchos paraguayos, vos sí que sabes bien, seguramente sabes bien, en Paraguay cómo nos pasa que ignoramos un poquito lo que es lo nuestro, ¿eh? Y no queremos, incluso nos sentimos un poco acomplejados de hablar nuestro idioma en el Paraguay, ¿verdad? Porque así tal vez nos enseñaron, ¿no? Sí. Pero eso es erróneo. Así mismo, y todos juntos, ñañe amba y tiene que tomar ya ñamo genio, ñamo gacuaja, ñamo tucha tucha vela, ñande ñe, ñande resco, ñande tabarandú. Upe a la hiponaba, ñande brillante, gloria ñamo que estaba como paraguayo, porque nosotros nuestra forma de comunicarnos, Sadi, es lo directo, transparente y directo, sin fingir el afecto con nadie. O sea que así, eso sería lo ideal. A mí no me gusta fingir las cosas. ¿Y para qué tanto giro ni tantas vueltas, verdad? El que puede, puede, y el que no puede, pues también que se preocupe un poco de hacer algo, ¿verdad? Así. Y en Paraguay, lo que yo noto, hay tantos buenos periodistas, ¿verdad? Y ante coño y me de todo, ¿sabes? Sí. Pero generalmente el año de gente, Orecope tiene problema de complejo. Tiene un poco de complejo el paraguayo, los que viven todavía en el Paraguay, y nunca no pueden perder ese temor de enfrentar su vida, su personalidad, ¿verdad? Su identificación, porque ¿quién le enseña al paraguayo para que defienda su personalidad y su identificación, ¿verdad? A la identificación y andé ya que hubo la idioma guaraní. Upeixaite, Óscar, Eiterei, Peixareñez, Agüere, Abeí, Orendie, Ecos del Paraguay, Apenico, Oroñez, Ambaite, Catumamuecha, Ñamungacuaja, Ñañeñandú, Ponañan, de Diveboiñan, de Paraguayo, Jaixa. Sí, Apeixaite, a Paraguayo, una vez ahí, porque es tan gente la o apreciaba la Ñande. Ni de costumbres, lleva de cultura, amigo, es relativo hablar, ¿verdad? Podemos decir también que tenemos cultura, pero la tengo en palabras así, no hay interpretación más, la cultura corre con mi egipcio, mi romano, griego, lleva, pero ni andrán de cultura copiada, pues, sí, sí, te escucho. Ñandere coja, peñande yayapoa, ñañe jaisha, yagüerúa ñanendiema, hoy peñandere coja, ñandelaya. Claro, pues, ¿sabes? Ñandengo, por más que vivamos en Asunción, somos campesinos. Ah, sí. El Paraguay se formó del campo, las ciudades, toda la gente fueron gente del campo, y no podemos negar que sabemos comer la mandioca, y que crecimos con la chipa, y que crecimos con el maíz. Y todas esas cosas, y el cañaveral, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Humillando de Catuña, ignorado ñande como paraguayo, por más que ñande sí, además. O sea, que la noche gustaba la ñande, y hay mucha hipocresía en el Paraguay. Pues, y por nada con la hipocresía consciente, y por allá de coja, lleva. O si no, ya como en la coche de lujo, ni en la ñanderoga, por la moña, lleva. Yo me considero un hipócrita consciente, ¿verdad? Porque a mí me gustan hacer las cosas buenas en Paraguay. Se gusta la hoga, o y por amigos, pero a qué tan de la naranja, güey, pues lo mismo. Y tanto, muy que hacer, y a qué tan de la naranja, complicamos esto. Pero ahí te veí, amigo Oscar, Catus Agüereña, Eroñe Monge también en Dibeco, Árape Abeija, Eromonguajeja, Tapichacuera, Ojendúa, Ecos del Paraguay, bebé, ne mensaje, neñe, emí, amo, Suiza, bebé. Allí, para entre los que mis colegas, cuervo, un gran saludo a los que están allí en Norteamérica y en fin, todo el mundo al que nos escuchan. Y vamos a pensar un poco en Reinaldo. Ahora justamente voy a empezar a actuar. Ya tuvimos una actuación en la iglesia en una boda y ahora estamos en otra boda. Y esta noche justamente tengo que estar otra vez ahí también actuando en otro lugar. Éxitos entonces para este día, para este fin de semana muy lleno de actividades y un abrazo grande para vos. Vamos a seguir en gracias, contacto. Gracias, Adi, para ti y para Teófilo. Y ojalá nos comunicamos otra vez una otra oportunidad. Y así escuchaban ustedes la amena conversación que hemos tenido en el día de hoy con Oscar Ramos, uno de los arpistas que ha pasado a integrar el grupo Los Paraguayos junto a Luis Alberto del Paraná y también a Reinaldo Mesa, a quien estamos recordando en la fecha. Y qué mejor recordación que escuchar su trabajo artístico, el trabajo de estos músicos que han recorrido escenarios muy importantes en todo el mundo. Así es. Y bueno, vamos entonces a escuchar este tema Coetín Yavé por Reinaldo Mesa y Los Paraguayos. Potama tu pasire que va e pu a hechandera y cujami. Peina mangua genia dereza peba y vaga a pipeco e moroti. Fuera mi mamara o pura jipama, ay botillera rosa puta y pe. Caabu en buite pecu vira campana peino repica el cohetillo a ver. Te vivo y se fui a lloraba peina se muy lunde pe yu se te neina epo a se corazón y ara se mokuru a jai te move ne corazón miro se le mía y cuyara ani ay se ay te se angambo y siente cobre ari nere en vivo airaba y en su jape ayubaro a baite y alandria para hoy llegué a selva clamaba ari peina perere. Y estamos llegando al final de otra edición de Ecos del Paraguay, Teófilo. Así es, Adi, disfrutando de hermosa música y algunos homenajes, celebraciones y anécdotas también. Sí, muy interesante poder compartir con nuestros artistas, los que están todavía entre nosotros y los que siguen presentes a través de su trabajo, de su música, de su poesía. Y agradecemos muchísimo por la compañía a través de Eco Radio y nos despedimos hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado, Sara. Y de esta manera llega a su final Ecos del Paraguay. Por su amable sintonía, gracias. Será entonces hasta el próximo sábado. Feliz fin de semana.